12:08, vamos con el espacio Cosa de Todo. Ya saben que a esta hora, en la jornada de los jueves, nosotros le damos la participación, le damos la palabra a los oyentes de Radio Brique. Ellos son los que pueden, pues con nosotros, realizar este espacio, sobre todo en la parte final del mismo, bueno, pues dando a conocer sus inquietudes, sus dudas en torno al ámbito municipal. Todas ellas intentaremos resolverlas hoy aquí con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes temas de interés antes de comenzar y antes de dar paso a los oyentes. Vamos a hablar, por ejemplo, de los últimos encuentros mantenidos con las administraciones dentro del ámbito pues autonómico y bueno, pues especialmente temas de interés que hacen referencia a proyectos importantes para el municipio. Este es el caso del encuentro mantenido recientemente con la gerencia de la agencia ABRA, precisamente la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en la que bueno, pues se abordaban distintas cuestiones en torno a la vivienda pública, ¿no?, y en cómo se puede promover la construcción de vivienda protegida. También pues se abordaban temáticas relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbanística. Vamos a hablar de todo ello y lo que dio de sí ese encuentro mantenido esta pasada semana. Bueno, esta pasada semana, ¿no?, estos últimos días, más bien. Pues así es, Rocío. Bueno, afortunadamente lo que decimos, ¿no?, durante este tiempo atrás, que ya estamos manteniendo pues los contactos institucionales, retomando todo lo que es la presencialidad de las reuniones, que la verdad que bueno, como todos comprenderán, es una satisfacción, ¿no?, el poder tratar las cuestiones de tú a tú, en fin, en el formato que conocemos y que también es más cómodo. Muchas veces, y lo hemos comentado a lo largo de toda esta pandemia, los medios telemáticos funcionan bastante bien, pero las reuniones de trabajo, especialmente de carácter institucional, yo entiendo que es mejor siempre la presencialidad, porque todos los hilos que van saliendo en colación a los temas que se van tratando, puedes tirar directamente de personas que no están en la videoconferencia. Entonces, bueno, pues en principio nosotros teníamos cerrado una reunión con el gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en Cádiz, Ignacio Romaní, que, bueno, tenemos varios temas ahí que ya se lo comentábamos a la delegada de Fomento este tiempo atrás, y teníamos pendiente pues la visita del gerente para determinar varias cuestiones. Una de ellas, que con vista también a la terminación de todo lo que es el plan parcial, ¿no?, de que en este último determinamos la ejecución de la mejora en la barriada del Polletón y, como siempre le hemos transmitido a la Junta de Andalucía, hacer una barriada de promoción andaluza, de promoción autonómica, pues ver si tuviéramos sistemas, ¿no?, de colaboración, de manera que ABRA pudiera también hacer mejoras en los espacios comunes que están en este barrio. Es cierto que ya con anterioridad lo sabíamos y este lunes nos los ponía sobre la mesa. Se han hecho varias mejoras e inversiones, ¿no?, sobre unos 10.000 euros, pero hemos profundizado un poco en lo que quedaría pendiente después de que cerremos este plan provincial. Y, en definitiva, lo que decía al gerente, que vamos a culminar el plan provincial, vamos a ver las cuestiones y los asuntos, y especialmente los espacios, ¿no?, que nos quedan pendientes de mejora, y en función de eso pues le remitiremos un escrito de valoración y veremos, bueno, pues lo que estamos comentando, si podemos determinar algún tipo de actuación específica de la Junta de Andalucía en este barrio, y así nosotros poder destinar también en los próximos planes provinciales pues a otra zona conforme terminemos en la que estamos. Hay otro tema que para nosotros es crucial y que ya en tiempo, pues bueno, nos está limitando bastante, que es que, bueno, pues como saben, ¿no?, a través del superávit último que tuvimos, 2019, pudimos introducir una serie de mejoras y de inversiones en los bajos de los locales de la Plaza Los Hermanos Rodríguez Arena, es decir, donde estaba antaño el mercado de abasto, en la zona del jardín, en la calle Jesús, para que la gente no se pueda ubicar. ¿Qué ocurre? Que ya, bueno, pues hicimos el proyecto, no se tuvo en cuenta entonces incluso las vigas, que tenían un problema también de, digamos, de mantenimiento y podrían suponer un problema. Quisimos mejorar ese proyecto, creo recordar que rondaba los 110.000, 120.000 euros, y eso después de haber hecho la inversión también por parte del ayuntamiento de la impermeabilización de la plaza, de todo el suelo de la plaza, que filtraba, ¿no?, a estos locales, y que era la primera obra que teníamos que hacer para luego ya mejorar el espacio y poder destinarlo en el momento en que esté en perfectas condiciones pues a distintos colectivos que tenemos el compromiso. pues cuando vamos, estamos a punto de, creo que lo he contado, pero bueno, ya por poner un poco todo el antecedente, cuando estamos a punto de licitar el proyecto ya con el visto bueno, pues resulta que vienen a UBRIC unas técnicos de la agencia de vivienda a ver, pues bueno, están regularizando, ¿no?, como es lógico, el inventario de la agencia, también para determinar a qué departamento de la Junta pues esas titularidades corresponden, y aparece como titularidad de la Junta ese espacio, el antiguo mercado de abasto. Y a partir de ahí, pues claro, tenemos un problema importante porque nosotros no podemos invertir, lo hemos explicado en múltiples ocasiones, en inmuebles que no son de titularidad municipal. La mayoría de todos los dineros públicos, ¿no?, te tienen que garantizar que tú inviertas en lo que es tuyo y no en propiedades ajenas. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, pues yo se lo comentaba a él, que tenía un compromiso asumido, que entendemos que es una mejora del inmueble. Desde luego el ayuntamiento no tenía conocimiento en la primera noticia, de además de los funcionarios más antiguos de la casa, que tuvieran que ese espacio pudiera ser autonómico y no municipal. Y nos hemos puesto pues a intentar recabar información de aquella época. Yo creo que estamos hablando de una construcción sobre los años 60 aproximadamente, y estamos tirando del archivo histórico para ver si sacamos, ¿no?, histórico municipal, sacamos pues los datos que puedan darnos luz de quién es el titular. Hemos encontrado ciertos recibos de abono por parte del ayuntamiento, porque sí que había como un escrito, ¿no?, un telegrama más bien, dirigido al ayuntamiento, que listaba la firma de la cesión de ese espacio, entre otros también de las viviendas, la parte, en fin. Y luego tenemos varios recibos de abono, pero no terminamos de encontrar lo que nosotros necesitaríamos para demostrar, ¿no?, que eso es titularidad municipal, que se hubiera, bueno, pues, entre otras cosas, porque tampoco lo sabemos, que se había culminado de pagar esa renta, que normalmente el sistema entonces de trabajo era que ellos invertían y te daban como un alquiler con opción a compra, ¿no?, sino que ya directamente era un pago prorrogado, ¿no?, de la compra del inmueble. Y ahí estamos, Rocío, estuvimos hablando con él, porque claro, yo lo que le planteaba al gerente, a ver si pudiéramos hacer algún tipo de cesión temporal, a expensa de que aclaremos toda la titularidad, porque es verdad que es una cuestión de estas engorrosas. Es cierto también que es que a veces ocurre, nos saltan asuntos de una época en la que es muy difícil de intervenir, que nos dedica, bueno, que le tienes que dedicar bastante tiempo e implicar a distintos trabajadores y trabajadoras municipales para sacarlo hacia adelante, y esto va a llevar un tiempo el poder ver qué ocurre. Planteaba esta sesión temporal, pero ese tipo de sesiones tienen que ir a Sevilla. Entonces me comentaba que las resoluciones de la dirección general suya pues tardan un tiempo considerable, y bueno, estábamos buscando vías más rápidas. ¿En qué hemos quedado para que los ubriqueños y ubriqueñas tengan la información? Pues hemos quedado en que vamos a hacer también. Ellos están dispuestos, porque además nos contó múltiples casos en los distintos municipios de la provincia, están llegando a acuerdos de venta a los municipios. Es verdad que, como yo decía, no es nuestro. Claro, pero como no lo sabemos, entonces él dice, quizás lo más propio es, vamos a ver qué valor tendría para ofreceros en venta, y en función de ese importe, porque le decía, digo, bueno, si al final no es una cuantía considerable y tenemos que ir a eso para no perder, ¿no?, la oportunidad de invertir en el inmueble, pues al menos pensarlo. Entonces, hoy es verdad que venía un técnico de Abra para hacer ver los ítems que ellos tienen en las valoraciones técnicas. Ha estado allí con el arquitecto municipal y, bueno, vamos a esperar a ver qué retorno nos da con respecto a esa opción, mientras que nosotros seguimos desde el ayuntamiento indagando en el archivo para ver si somos capaces, que ojalá, yo espero que así sea, porque tiene toda tiene toda la pinta de que el ayuntamiento es titular, pero no lo podemos certificar, ¿no? Entonces es verdad que hoy día las administraciones, bueno, igual que el ayuntamiento, lo que no se puede demostrar en papel, la suposición no cabe. Entonces en papel está registrado a nombre de la Junta de Andalucía, y nosotros, para que eso desaparezca, tendríamos que demostrar que es nuestro. Así que vamos a seguir trabajando en esas dos líneas a ver qué ocurre. Recordemos que el destino de ese espacio iba a ir, precisamente a los colectivos, ¿no?, que sí, requerían, sí, necesitaban, sí, locales. Sí, allí iban concretamente, Rocío, bueno, allí está la peña del Toro del Gallumbo, que mantendría allí su local, se incorporaría la Hermandad de Jesús Nazareno, se incorporaría el Club Tres Caminos, y nos quedábamos con un pequeño también espacio que o se lo cedíamos a la asociación, que está sin constituirse o sin funcionar del todo, la Asociación de Vecinos del Jardín, o nos lo quedábamos como pequeño almacén municipal. Esto lo tengo que hablar con la Asociación de Vecinos, que no hemos hablado, porque como no sabéis si vamos a poder hacerlo, en fin, estas cosas son conversaciones pendientes. Si nos están escuchando en la radio estos colectivos, bueno, pues que no se preocupen, que vamos a hablar, pero ahora mismo estamos a la espera de ver qué soluciones podemos abordar y ojalá sea posible, y a partir de ahí, pues entonces, retomar, ¿no?, las conversaciones con estos colectivos y ver definitivamente el uso que le damos. Creo que, bueno, hay voluntad de las partes de ponerse de acuerdo y ojalá que, hombre, lo deseable es que podamos demostrar que aquello es nuestro. Nosotros además no hemos girado ni un solo recibo de IBI, se lo decía, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones, porque también se lo dije a la gente de Abra. Cuando tú tengas una valoración, si me lo vas a ofrecer en venta, pues yo te voy a liquidar lo que la ley me permita, al menos, ¿no? El IBI de los últimos 5 años, en fin, que habrá para minorar también el importe y ver cómo lo abordaríamos. Pero eso, hasta que no sepamos la cifra, porque, bueno, pues estamos hablando sin saber. La vía de trabajo, la vía posible de su parte, y la voluntad, que es verdad, que yo lo puedo entender, ¿eh?, que él me manifestaba, mira, que cuesta en nuestra propiedad, y los acuerdos que estamos llegando con los ayuntamientos es o te lo vendo o lo compensamos con deuda, a lo mejor que tenga la Junta por tener infraestructuras, inmuebles con IBIs considerables. En Algeciras, por ejemplo, me ponía el caso, pero en Ubrique no tiene la Junta grandes inmuebles, vamos, poquísimos, por no decir prácticamente ninguno, porque la mayoría de los servicios de la Junta se prestan en inmuebles exactamente de titularidad municipal. Entonces, esa vía no podía ser, pues bueno, vamos a ver qué precio se determina y a la par, como digo, seguir indagando, investigando, a ver si damos con una posibilidad de poder demostrar que eso es del municipio. Claro, porque, por ejemplo, cuando el ayuntamiento se hizo con las viviendas de la barriada del 18 de julio, no sé si fue ahí, bueno, sí que imagino, sí que costará, ¿no?, la titularidad. Sí, es que venía todo, era un paquete, eran las viviendas, era el mercado, ahí también, bueno, incluso la ermita estaba también dentro de la promoción que se hizo, y cada uno se va derivando en... bueno, pues las titularidades que entonces se trabajaban y pertenecían, y la verdad que, claro, bueno, ahí estamos, a ver cómo puede ser. Luego también estuvimos valorando con él, bueno, le estuve preguntando, porque yo no sé si ahora mismo la agencia está llegando a acuerdos de ejecución y construcción, vamos, y ejecución de vivienda protegida. Le planteaba de que aquí nosotros tenemos y estamos muy supeditados, el plan general ha estado muy presente en esta reunión, lo estuvo también con la delegada de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía, porque el plan general es que es una, lo hemos dicho muchas veces, un instrumento necesario para poder desarrollarse en todos los aspectos y también en los suelos residenciales. Pues bueno, ahora mismo los suelos que tenemos nosotros es una parcela que se ubica allí al lado de donde estaba la antigua Kubrick, que está el centro de Alzheimer, y por ejemplo esa parcela, por ver si ellos estaban llegando a acuerdos de construcción de vivienda. Me dijo que no, que estaban llegando, es un formato que hoy utiliza mucho la administración, no, incluso nosotros, lo que son adjudicaciones, licitaciones, adjudicaciones a terceros, con las condiciones que la administración que promueve entienda, en este caso la construcción de vivienda protegida, y ya luego pues tú licitas y la empresa que le interese pues así se presenta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nosotros ya veremos también qué hacemos, que a mí me gustaría sacar esa parcela a licitación y ver si hay oportunidades de hacer algún tipo de promoción, aunque el espacio está limitado, pero bueno, es algo que es una parcela también que hemos mantenido en varias reuniones, ¿no?, de acuerdos para otros fines y no termina de salir. Así que a ver qué hacemos. O sea, que la promoción no sería desde lo público, ¿no? Sería de lo privado y... Bueno, sería que tú desde lo público le pones toda... Lo vendes, vale, ¿vale? Para que el privado, es decir, la empresa pueda vender a su vez, pero lo haces con una serie de requisitos. Es decir, te lo vendo o te lo adjudico para que tú hagas vivienda protegida. Y bueno, y eso sí es verdad que está regulado, que al fin y al cabo los márgenes son los que son. Quizás hay por los problemas de los terrenos, vivienda que también tienen a la trasera, en fin, es una parcela algo más complicada de lo que en principio, pequeña, porque en superficie de planta no tiene tampoco una gran superficie, la altura sí podemos llegar a las 3 plantas, Y bueno, pues son cuestiones que yo dudo de que tengan un interés, digamos, bueno, pues económico, por llamarlo de cierta manera, ¿no? Con vistas a poder ajustar los números de la construcción, tiene que ser, entiendo que tiene que ser una inversión para construir importante y repercutir luego eso en el precio de la vivienda, pues puede que no salga todo lo atractivo que deba. Pero en fin, vamos a seguir valorando y agotando las vías para ver si, porque son espacios que están al final ahí, pues dejados, abandonados, y nosotros lo que queremos, pues bueno, utilizarlos. Si es una parcela que tenemos para residencia, lo llevamos a intentar de promover, ¿no? La vivienda y tan falta y necesaria que es en Ubrique, porque el parque también se lo estuve comentando. En Ubrique, bueno, yo creo que también son los datos económicos de la localidad con en torno al sector, ¿no? Que está pujante, que está fuerte, que está cogiendo un gran número de trabajadores, que todos los meses, salvo ese mes de marzo, que bajamos el, vamos, que subió el paro, estamos bajando todos los meses el desempleo. Y eso se manifiesta también que hay mucha gente que está viviendo en Ubrique de una manera temporal, provisional o definitiva. Y entonces el alquiler también, las viviendas de alquiler están muy difícil de sí. encontrar una vivienda. Además, conozco a personas con nóminas solventes, desde profesores, a trabajadores también de la Junta de Andalucía que están ahora aquí en Ubrique y no encuentran por el municipio vivienda para poder alquilar y están buscando en otros pueblos de alrededor, Benaocar, el Bosque y tal. Entonces, estamos bueno viviendo, ¿no?, en esa duda que había de los crecimientos con respecto al plan general de residencial, que hace falta vivienda en nuestra localidad, en el volumen que es razonable, ¿no?, de crecimiento de la propia población, pero también hay que considerar la bueno, pues la de gente que al final viene a Ubrique a trabajar por incorporarse a determinados servicios o también, sobre todo, por la incorporación al sector de la piel y que al final terminan viviendo en nuestra localidad, como digo, a lo mejor no empadronado, pero sí viviendo y haciendo vida diaria aquí. Te lo estuvimos diciendo también, pero bueno, ya te digo que todo lo que viene a manifestar es que el plan general para nosotros es importantísimo. No tenemos noticias respecto de avance, ¿no?, con respecto al informe jurídico que tenía que realizar la Junta sobre esas alegaciones, por llamarla de cierta manera, que hacía Ecologistas de Nación, y a la espera estamos. Ya lo he dicho en varias ocasiones, no nos consta que la Junta está interesada en poder resolverlo lo antes posible, pero me temo que esto se va a ir dilatando. Ya llevamos muchos meses dilatados para una aprobación definitiva del plan y bueno, ya iremos también reconsiderando si hubiera otras decisiones que tuviéramos que adoptar para poder desarrollar lo que no se cuestiona, ¿no? Si tenemos zonas de crecimiento que no afectan a la Red Natura, ni a las zonas cepas, ni a espacios protegidos, pues vamos a quizás hay que hacer una apuesta y vamos a ir a desarrollar esas zonas y cuando se resuelva por parte de la Junta toda esta incógnita, pues ver si volvemos a incorporar el plan general, ¿no? Ahora mismo, el único suelo residencial que tenemos en Ubrique para actuar sería ese que has comentado de cubrir. Desde el punto de vista municipal, sí. Hasta que se apruebe el PEGO. Claro. Nosotros no tenemos ningún suelo municipal para promociones de vivienda. Es una de las cosas que nos encontramos, igual que ocurrió también, ¿no?, pues con el resto de suelos. Así que hay que esperar al plan general y ojalá que sea más pronto que tarde. Bueno, pues eso en cuanto a los asuntos que se abordaron, como decíamos, con el gerente de Abra, pero además también esta semana ha habido reunión con Mercedes Colombo, la delegada de Fomento, entre otros, y se han tratado, bueno, pues asuntos también diversos, entre ellos, como tú decías, pues el plan general, ¿no?, la situación en la que se encuentra el PEGO de Ubrique, que está a la espera de esas resoluciones por parte de la Administración Autonómica. Sí, ahí estuvimos más, esto conmigo, el concejal de Urbanismo, como no puede ser de otra manera, el primer teniente de alcaldesa. Le estuvimos más informando nosotros porque es verdad que el plan general recae, ¿no?, en la ordenación del territorio, que es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, y es el delegado de Medio Ambiente en este caso el que está, digamos, al tanto y llevando, ¿no?, concretamente todo lo que es el informe jurídico que hace unos minutos comentábamos. Entonces nosotros a Fomento sí, porque Fomento es la titular de las competencias de la ejecución del proyecto de variante. Entonces, claro, ya con ella queríamos ver ¿qué ocurre, ¿no? Si al final ten en cuenta que la variante en un tramo está afectado por una de las cosas que alegan los ecologistas de Nación y de las que tenemos que saber por parte de la Junta cuál va a ser el criterio, y lo mismo resulta que no podemos mantener ese trazado. Yo no, a mí me gusta ser positiva y optimista sin dejar de valorar los escenarios menos agradables, ¿no?, o los escenarios más oscuros, porque hay que estar preparado para todo y adelantar trabajo si hiciera falta, pero yo

y que están sacando a la velocidad que pueden esas declaraciones, y que ellos en la provincia se han puesto sobre la mesa que es el expediente prioritario que tienen por declarar como bien de interés cultural. Entonces me ha dicho que puede ser que para el primer trimestre del 2022 tengamos ya noticias. Yo espero que así sea, porque, hombre, yo entiendo lo de los volúmenes de trabajo y demás, pero cuando un expediente está muy bien montado, solo necesitas una mañana de un funcionario para lanzarlo. Entonces espero que bueno, que esa voluntad que me manifestaba y de la que yo no dudo, pues se cumpla. Y ya que hemos esperado lo mucho, pues bueno, si hay que esperar tres meses o cuatro más, no pasa nada, pero que sea de una vez por todas, sobre todo, Rocío, porque lo explica muchas veces. El hecho de declararlo bien de interés cultural es el reconocimiento del valor arqueológico que tiene, del valor histórico, pero también la oportunidad del ayuntamiento para seguir invirtiendo en el yacimiento, porque hay muchas subvenciones que salen por parte de la Junta de Andalucía, también con vista a los fondos europeos, en los que te priman el que sea bien de interés cultural. Tú tienes una prioridad sobre otro tipo de bienes que siendo rico, vamos a dejarlo así, culturalmente, pues no tienen el valor que tiene el yacimiento. Entonces nosotros lo queremos para poder seguir invirtiendo ahí y mejorar el yacimiento, que sin duda es uno de, bueno, pues de los recursos culturales y también turísticos más importantes que tenemos, la afluencia de turistas y de personas que vienen a conocer este yacimiento y que se van además encantados de haber tenido la oportunidad de conocerlo, es increíble, ¿no? Entonces ese es el interés que nosotros estamos esperando que y el que nos estamos viendo, y esperemos que llegue pronto. El yacimiento arqueológico de Curi, que en estos últimos años, bueno, pues se ha convertido en el principal, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad, obtuvo además la CUS de calidad turística, y todo ello, bueno, pues viene precedido de un trabajo previo importantísimo en cuanto a lo que es la gestión del servicio como servicio turístico, ¿no? Como tal, las visitas guiadas, el merchandising, por ejemplo, que se pone a la venta, todas las infraestructuras, aparte de lo que es la conservación de las estructuras monumentales, del patrimonio, ¿no? Histórico-cultural, aparte de lo que es esa conservación, que requiere de un trabajo, pues también su gestión como patrimonio turístico. Y todo eso, bueno, pues hombre, hay que mantenerlo y cuesta. Exactamente, es que es importantísimo, e incluso se lo decía a ella, y lo que está por descubrirse, el yacimiento no ha terminado de estudiarse, ni de sacar a la luz todo lo que tenemos, es que toda y en esa proyección, ¿no?, de prospección y de bueno, pues sacar, digamos, a la luz todo lo que pueda estar enterrado, necesitamos también recursos, porque es difícil, y nosotros, yo creo que somos un equipo de gobierno sensible, yo la cultura, la historia, la valoro muchísimo, yo creo, por valor de Ubrique en sí mismo, pero a veces cuesta que tú tengas que destinar, hombre, los recursos, como digo yo, ahí aquí me está llegando, por ejemplo, ¿no? Pues tú vas hablando con tal el portavoz y me dice que está de acuerdo. Yo entiendo que todos nos parece la demanda razonable, pero cuando tú tienes problemas en tu pueblo, en calles, en barrio, en acerado, en baranda, en lo que la gente es el día a día, te cuesta llevártelo a un yacimiento arqueológico sacrificando lo que es mejorar el día a día de los vecinos y vecinas, ¿sabes? Entonces es un equilibrio complicado. Y eso no lo puede resolver que si tú, una vez que lo tengas declarado, puedas concurrir directamente a ayuda de, bueno, pues todo lo que son de patrimonio. De hecho, además, a la delegada le preguntaba con respecto a las subvenciones del archivo histórico. Yo le decía que quería que viniera a conocerlo un día, porque en Ubrique, aún habiendo perdido, ¿no?, gran parte de este archivo con el incendio que hubo en la época de los franceses, es verdad que nuestro archivo, bueno, pues tiene una serie de datos, de ítems muy interesantes, porque Ubrique era una cabecera también de siempre, ¿no?, en la comarca, y queremos seguir investigando y digitalizando ese archivo. Y le preguntaba si iba a haber algún tipo de subvención, porque nosotros estamos, y me ha dicho que sí, que se van a retomar las subvenciones que había anteriormente de archivo histórico, y mira, pues también nos llevamos una alegría, que a ver si podemos concurrir a ella y seguir trabajando en esa línea, ¿no? Entonces, como te comento, es importante para nosotros, para el municipio, para también ya con vista a terceros que puedan disfrutar un yacimiento todavía más, bueno, pues más completo, ¿no? Y ojalá que para marzo, me queda la fecha, ya hablaremos y esperemos que así sea. Y luego con Fomento también importante el tema del transporte en nuestra localidad, se abordó esa temática, ¿no? También, y es verdad que mira, se lo estuve Bueno, pues preguntando básicamente que cuándo se tiene previsto restablecer, ¿no?, todas las líneas del transporte interurbano cuando ya estamos en este nivel cero, y lo he reiterado en varias ocasiones. Sobre todo porque es mucha gente también la que pregunta, ¿no?, que cuándo van a poder tener sus líneas de autobuses, pues para moverse a los distintos puntos. Ellos es cierto que tienen el hándicap, ¿no?, de que las empresas ahora mismo que son concesionarias de este servicio tienen una minoración increíble del número de usuarios, porque es verdad que la gente, aun volviendo a la normalidad o a esta normalidad todavía algo extraña, tienen como un poco de reparo de montarse en un autobús. Dice, mira, a lo mejor pueden estar en un teatro, en una silla al lado con otra persona con su mascarilla, pero será porque el espacio es más ancho, más amplio, lo que sea. Dice, pero es verdad que los autobuses ahora mismo dan como cierta rechazo al usuario, y que la gente sigue utilizando otras vías de transporte donde puedan ir más seguro, ¿no? Supongo que será la clave. Como yo le decía, digo, bueno, pero si tú no pones líneas en marcha, vas a seguir que la rémora de que las empresas no puedan levantar, ¿no?, su servicio con los usuarios. Y es verdad que me reconocía que era la pescadilla que se muerde la cola, pero que están trabajando para ir ampliando, incorporando, vamos, esas líneas que han existido siempre, pero lo van a hacer de manera paulatina, que me han sacado una serie de subvenciones también de ayuda a las empresas concesionarias, porque es verdad que dicen que los datos son demoledores, ¿no?, de lo que es mantener la flota de autobuses y tener pocos usuarios. Pero yo creo que es un servicio, se lo decía, importantísimo a todos los niveles, y en el mundo rural, en una comarca como la Sierra de Cádiz, con la población también de una determinada edad, necesitamos del transporte público, y no podemos renunciar a eso, que bueno, que si no le salen las cuentas a las empresas, bueno, pues ya que se hablen entre ellos, vean cómo se compensan esas cosas, pero el servicio se tiene que restaurar y volver otra vez a que los estudiantes, los mayores. Le dije también que que había también que reconocer que una pena, porque si no se hubiera quitado en el verano, no tendríamos que reconocerla ahora, que el autobús a demanda que han puesto para cualquier persona que tenga que ir a Villamartín, al hospital, pues es verdad que ha resuelto muchas de las demandas que nos llegaban al ayuntamiento, ¿no?, de nuestros mayores y personas que tienen que ir al hospital por múltiples causas. Pero aún así yo creo que, bueno, que yo cuento lo que ella, los argumentos que me dio, y yo terminé pues diciéndole que vale, que puedo entender que no sea fácil, pero que los pueblos necesitamos del transporte público y tenemos ahí segmentos poblacionales y perfiles como los estudiantes también, que necesitan de esa recuperación de las líneas. No podemos evitar vivir donde vivimos, ¿no? Está claro. Y nos limitan si no podemos movernos. Claro. Bueno, pues son todos estos los asuntos, como decíamos, que se han abordado con los distintos representantes de la Administración Autonómica, con cuestiones que afectan a nuestra localidad. En el panorama estrictamente local, y antes de empezar, ya son las 12:41, antes de empezar con las preguntas, vamos con otra cuestión más. Lo hemos comentado en otras ocasiones, se está trabajando, se recupera toda la actividad en nuestra localidad. Las asociaciones de Ubrique ya están, bueno, pues haciendo actividades, ¿no? Tenemos, bueno, Adisica ya ha dicho que va a conmemorar ese Día Mundial de la Diabetes, por ejemplo. Dame tu mano tiene un festival también mañana, solidario. En fin, son muchas las asociaciones que ya poco a poco están recuperando, ¿no?, su actividad presencial, y además de cara al público, sí, que es lo importante. También el Ayuntamiento de Ubrique, que fue el primero que empezó a dar paso, ¿no? Recordemos el concurso de pintura rápida en el casco antiguo, fue un poco como el comienzo, ¿no?, para seguir con toda esa actividad. Y bueno, pues se nos plantea el tema de la Navidad, ¿no?, cómo viene y demás. Ya hemos dicho que lo hemos comentado aquí, que sí, que la intención es realizar la Navidad como antes. Totalmente. Pero claro, hay que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos. ¿Cabalgata? ¿No hay cabalgata? Sí, además últimamente me están llegando gente que me está llamando, me está mandando mensajes, que sobre todo si va a haber sorteo de para Reima, claro, está la gente de nuevo. Claro, cuando sale la convocatoria, claro, normalmente. Exactamente. Entonces, mira, sí, nosotros vamos a tener una cabalgata, vamos. ¿En qué condiciones diferentes hasta ahora? Pues bueno, me imagino que haciendo, creo que lo decía en otro programa, ciertas recomendaciones, ¿no? Que la gente, pues en vez de acompañar todo el recorrido a cabalgata, pues que se quede en un punto y ya está la vía a pasar y no nos movamos, ¿no? Pero bueno, que vayamos con las mascarillas, como no puede ser de otra manera. Pero recomendaciones de protección individual, que en este nivel cero es lo que te permite, ¿no? Si no hay, esperemos que no, variaciones con respecto al nivel de alerta sanitaria que tenemos implantado. Entonces, como comentaba, yo era partidaria de la reunión en Mancomunidad, pero bueno, ya hemos estado hablando con distintos municipios y todos y cada uno, no solo de la comarca, sino de la provincia, y todos están lanzados. Estamos como los colectivos, con mucha ganas de darle a la gente también, pues bueno, las actividades, la ilusión, y en esa fecha todavía más si cabe, pues retomando, ¿no?, un poco todo lo que es las fechas navideñas y la cabalgata. Así que la vamos a tener. Ya el concejal pues vinará cuando se hace la presentación de instancia para el sorteo de Reyes, veremos a quién designamos por parte del ayuntamiento, en fin, todas estas cosas que ya afortunadamente, como digo yo, creo que, y en esto también yo rogaría, ¿no?, a nuestra gente, a los ubriqueños y ubriqueñas, algo de paciencia, porque es verdad que estamos todos como acelerados, ¿eh? Y entonces al final terminamos casi atropellándonos, porque estamos con muchas ganas de hacer cosas, como tú decías, los colectivos se están notando de una manera clarísima, ¿no? No solo el retomar sus actividades propias, sino lo que es también el CEL, ¿no?, el escaparate para el público en general, para usuarios posibles de sus asociaciones, en fin, lo normal para recaudar también. En este caso, pues mira, hay iniciativas también, ¿no?, en educación, este blanco Urique de Paz pues va a destinar en este año la recaudación a la gente de La Palma. Y bueno, pues Ubrique solidariamente siempre se ha movido y seguimos teniendo esas actividades de recaudación para destinar, bueno, pues alguna causa solidaria y ayudar un poquito a que aquella gente que está sufriendo un poco más poder ayudar, ¿no? Pero pediría en eso, bueno, y en las demandas, ¿eh?, de arreglo de viales, de desperfecto, es una cosa de un volumen considerable. Y bueno, yo rogaría solo, que la gente tiene que seguir pidiendo, faltaría, pero que tengamos un poquito de paciencia. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia, lo hemos comentado más de una vez, es que debemos tomarnos también las cosas con algo de filosofía y no ser tan tremendista, porque si no la vida se nos hace un poquito más agria, no pudiendo disfrutar todos los días. Entonces, dentro de lo posible y sin dejar de ser reivindicativo, que seamos pacientes. Yo veo a la gente enervada, veo que si no hay una respuesta inmediata, está ya, digamos, casi la frase ella, ¿no?, de que no se le presta atención, y no es así. Yo creo que al final lo ven, pero queremos una inmediatez que ahora mismo es complicado por el volumen, porque esto es como si tú hubieras puesto un freno en una corriente y cuando levantas, ¿no?, pues esa barrera, no solo va el caudal que había antes, sino que se ha triplicado casi. Entonces, eso es difícil de ir al ritmo que la gente está pidiendo, que yo lo entiendo, pero que íbamos a ir llegando, ¿eh? Eso es, no tengan duda. Yo en eso sí, además ayer tuve la oportunidad de hablar con una vecina y que me comentaba un tema y que era que lo que decía antes, ¿no?, que le habían dicho otro portavoz que eso, a que ve que en 8 años no se había hecho nada. Y yo, mira, tengo que recordar que hay responsables, ¿no?, municipales que siempre han dicho que sí. Cuando la gente le ha planteado algo, siempre le han dicho que sí. Cuando era alcalde le decía que sí a todos los vecinos y vecinas, pero el problema era que luego no actuaba. Que eso yo creo que le llevó al año 2015 a un escenario político distinto, porque le daba razón a todo el mundo, pero luego no hacía las cosas. Como ahora, estando en la oposición, pues seguirá diciéndole a la gente que sí y nos pedirá a nosotros que lo hagamos. Si lo hacemos, dirá que es él. Yo, como digo, pues ganamos algo, ¿eh? Porque antes no se hacía. Yo digo que si es el esquema de trabajo, pues vamos a seguir así. Le pedimos a él las cosas y cuando las hacemos, las ha hecho él. Bueno, pues ya está. Si tiene que ser camino para poder transformar y mejorar Ubrique, bueno, pues ya está, pues para adelante. Pero nosotros seguimos trabajando como venimos haciéndolo, con nuestros fallos también, faltaría, pero volcados en hablar con la gente, en atender las demandas que coincidimos y son razonables, y en explicar las que no pueden ser, porque, bueno, pues no todo es posible en la vida, y eso hay que explicarlo también, hay que dar la cara, que no es fácil, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos también para eso, como no puede ser de otra manera. Y aquí está el cosa de todos para atender, además, también esas peticiones que puedan llegar. Algunas tienen una respuesta favorable y es verdad que otras, pues, claro, normal. No las tiene. Lo entiendo. Bueno, vamos, si te parece, ¿no?, con las preguntas que están llegando por parte de nuestros oyentes. Vamos a avanzar por aquí. Dice, ¿por qué no se propone un mercadillo de antigüedades un sábado de cada mes? Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Queremos ya Bueno, pues un poco de todo. Mira, ayer, como saben, ¿no?, los oyentes de Radio Brique, porque creo que lo he dicho varias veces, nosotros todas las semanas, los miércoles por la tarde, tenemos la reunión de equipo de gobierno, más allá de lo que son las juntas de los bienes totales, donde diseñamos un poco lo que nos está llegando, lo que estamos trabajando, para también, ¿no?, compartir la información entre compañeros y compañeras, para impulsar temas que están a lo mejor enquistados por circunstancias, elementos que hay que trabajar. Y ayer el concejal de Cultura me decía que, dice, viene un 2022, que madre mía, dice, tengo sobre la mesa, bueno, proyectos de diversa naturaleza, con iniciativas muchísimas, y esta es una de ellas. La gente tiene ganas de vivir. Yo creo que no hay mejor término que nos defina, de vivir. Y ahí la gente está proponiendo múltiples cosas. Nosotros vamos ahí, en principio, con las nuestras. Ampliaremos aquellas cosas también, aquellas actuaciones que nos parezcan de interés. Y ya vamos a tener incluso problemas con terceros que están con toda su buena voluntad, y que agradecemos, porque demuestra una vez más que Ubrique es dinámico, que la gente está siempre, bueno, pues pensando cómo hacer, ¿no?, y qué construir y qué ofrecer. Eso me parece maravilloso, pero claro, estamos limitados, no todo se puede, y poquito a poco. Pero bueno, me lo anoto como también, nosotros desde el ayuntamiento es complicado, pero no sé si será una de las iniciativas que le hayan presentado, claro, incluso al concejal de Cultura. Claro, desde el ámbito de lo privado se impulsa y se colabora, claro, ¿no?, con el ayuntamiento. Una pregunta que aquí ya me he adelantado yo, dice, ¿va a haber este año sorteo de Reyes Magos para la cabalgata? Sí. Es verdad que yo antes de hacer este espacio me estaba mirando en el 2019, que fue el último año, ¿no?, que hubo el sorteo, sí, cuando salieron las bases, la convocatoria salió precisamente en torno a esta fecha, claro, primera, segunda semana de noviembre, y el sorteo lo realizamos aquí siempre, en los estudios de Radio, sí, Urique, los primeros días de diciembre, sí, antes del puente, más o menos, siempre hemos tenido aquí temporalmente establecido ese calendario, ¿no? Así que estamos en... Sí, bueno, ya te digo, ayer fue uno de los temas que estuvimos hablando en esta reunión, y bueno, yo me imagino que ya el concejal terminará de organizar y vendrá y dará las primicias y los tiempos, pero vamos, que sí que habrá, ¿vale? Vale, una pregunta para la alcaldesa. Quería saber si se va a poner más resaltos en la zona de La Vega. Dice ya que la avenida Cardela, al cambiar el sentido de tráfico hacia abajo, los coches y motos pasan muy deprisa para abajo, y en las urbanizaciones dice que hay muchos niños jugando, que supone un peligro para ellos, y quiere saber si se van a colocar, ¿no?, por resaltos. Sí, es una demanda reiterada en este programa, que agradezco y que me disculpe, porque es verdad que le he dado retorno la primera vez que salió en este programa, y ha salido ya en unos cuantos, para que se tenga por parte del concejal el diseño de toda la mejora y seguridad de tráfico. Y es que es verdad que tenemos un montón también de demanda, pero iremos haciendo. Yo creo que en aquella parte pudiera venir bien. Luego, insisto, lo importante es que mientras, pues los vehículos, los que transitamos, ¿no?, con nuestros vehículos por las carreteras, pues que por las calles, que tengamos siempre una prudencia importante de cara a la gente que va caminando, va en bicicleta, en fin. Pero bueno, espero en algún momento poder, que no tenga ni retorno, de si lo vamos a hacer o no. En cuanto lo sepa, lo comentamos. Vale, otra pregunta. Un oyente dice que si se puede abrir en horario de tarde el cementerio, para que los que estamos trabajando por la mañana podamos ir por la tarde y no tengamos que esperar hasta el fin de semana. Todo lo que es ampliación de horario, el problema que tiene es simplemente, bueno, pues que sale, tienes que poner a alguien, ¿no?, para esa apertura. Y no lo digo que la decisión esté supeditada al coste que tuviera el cementerio, pero sí recuerdo que cuando estuvimos viendo, ¿no?, todos los servicios municipales, a la llegada, a la valoración, a veces tienes abierto toda la tarde, hombre, que luego eso lo pagan todos los ubriqueños y ubriqueñas, y son muy pocas personas las que iban. No obstante, yo, como digo, siempre en este programa me comprometo a darle traslado y opinión, luego después, cuando el concejal o la concejala de la materia analiza la demanda que nos hacen aquí, ya se sienta conmigo y vemos un poco, bueno, pues si es posible o no, y si siendo posible lo vamos a hacer, o si no es posible, pues no hay más nada que discutir, ¿no? Claro. Entonces se lo diré yo a la concejala y lo vemos, ¿vale? Uh-huh. Otro oyente dice que en el Molino Viejo, enfrente al Instituto de los Remedios, están criando gatos. Dice que está muy bien mirar por los animales, pero la persona que va allí a darle de comer, que también recoja los restos que dejan. Habla de garrapata, habla de pulga, del mal olor además también que se desprende en esa zona. Y dice que igual, bueno, pues la alcaldesa no tiene nada que ver, pero si cogen a esa persona, que la multen. De acuerdo, es lo que ella pide. Entiendo que la policía, si ve a algún vecino o vecina, bueno, pues saltándose una de las ordenanzas y forman parte de ella, lo que está comentando, pues denunciar a esta persona. ¿Cómo va el tema del Capitol? Bueno, pues yo creo que di cuenta, de hecho también lo comentábamos ayer. Nosotros lo que vamos a hacer es la licitación del concurso, que no me salía el nombre, del concurso de ideas del proyecto, y que lo quiero cerrar. Ya creo que dije aquí en noviembre, estábamos expensas por un tema de crédito presupuestario, de que nos llegara una subvención de diputación para, que no sé si lo comenté, que habíamos conseguido, creo que sí, ¿no? De la Diputación Provincial, una subvención para la adquisición de lo que era el PAP London. Y entonces, hasta que no nos llegue, pues no podemos mover ese dinero a lo que nos cuesta, porque el concurso de ideas es... Ya. Me acuerdo que aquella vez que lo expliqué me dijiste, lo voy a resumir yo, que si no has extendido demasiado las explicaciones, pero en definitiva, que como tú estás haciendo ese concurso de ideas, termina en un contrato de redacción de proyectos, necesitas de un importe económico para poder adjudicar, ¿vale? Entonces... Eso es lo que estamos esperando, para hacer la transferencia de crédito y hacemos la convocatoria del concurso, y previamente lo veré también con los grupos municipales para que, vamos, yo no he intervenido en el diseño de lo que es la licitación, lo está viendo el servicio de contratación, varias cuestiones que me han preguntado, que si son de decisión política, y ahora también se los quiero dar a los distintos grupos para que también ellos vean, nos den su opinión, ¿vale? Pero vamos, ya vamos, tenemos el recorrido, ya al menos podemos decir que vamos a licitar ese concurso de ideas. Cuando se adjudique, hay que dar en torno, para que vayamos haciendo cálculos, de 5 o 6 meses para tener lo que es el resultado, ¿vale? De quizá 4 meses, el resultado de esa licitación. Y cuando se tenga el resultado, tienes que dar entre 5 o 6 meses, más o menos, siempre los intervalos son de 3 a 6 meses aproximadamente, para la redacción del proyecto definitivo, ¿vale? Entonces, así calculando, puede ser que en un año, mal contado, tengamos ya lo que es, qué va a ser o cómo va a quedar el Cine Capitol. Y siempre, pues, presupuestado en torno a 2 millones de euros, creo recordar, que es lo que tenemos presupuestado para la realización de obras. Y bueno, y ya ha llegado ese momento... Habrá que ver cómo se financia y cómo se resuelve, que también lo tenemos trabajado, ¿vale? Claro. Venga, más cuestiones. ¿Hay algún proyecto en mente para la barriada Andalucía? Bueno, yo creo que la barriada Andalucía hemos hecho diversas actuaciones y seguimos trabajando de las mejoras que nos van llevando los vecinos y vecinas. Ahí hay varias calles que es verdad que las tenemos anotadas para la pavimentación, pero bueno, nosotros hemos pavimentado allí, bueno, entre la avenida Andalucía, como saben. Hemos puesto en valor los rincones ajardinados que no teníamos entonces agua, que teníamos, y ya está todo resuelto y han quedado más que, vamos, yo creo que han quedado bastante bonitos. Y hemos hecho un parque infantil en un espacio que estaba muerto y que es una alegría ver allí a los niños y niñas con sus familias y a gente, pues, más o menos, de mediana edad o mayores sentados en los bancos. Y bueno, yo creo que la barriada Andalucía le estamos poniendo mucho mimo. Mira, yo es verdad que muchas veces todo es poco, ¿eh? Lo digo constantemente, pero nosotros nos hemos ido a barrios que históricamente, por eso que dicen, es que somos de segunda, y yo puedo entender ese sentimiento, y hemos querido volcarnos con barrios como Mirasierra, que tantos problemas nos está dando la dichosa obra, que esperemos que de aquí, antes de Navidad, ya es el plazo último que se nos ha dado para poder resolver. No sé si va a salir las preguntas, si no te voy a preguntar. Sí, bueno, no, pero que lo entiendo, y que te voy a dejar que me las pregunte, porque yo, pero sí que es verdad que la primera indignada o enfadada soy yo, pero también por la presión que estoy teniendo de la gente, porque te metes a mejorar un barrio. Nosotros el otro día le mandábamos un escrito a los vecinos que iban a tener una asamblea, y nosotros hemos quedado con ellos. Vamos a intervenir. Mira, la red de saneamiento, la recogida de agua. Vamos a mejorar, bueno, aparte de los parques infantiles y espacios que pudimos hacer con otros programas, y vamos a hacer una serie de mejoras también para aparcamiento y de accesibilidad. Cuando terminemos todo, igual que lo vamos a hacer con el proyecto, cuando terminemos el plan provincial, vamos a ver lo que queda pendiente. Y eso lo vamos a cerrar con los vecinos. Ya lo he dicho, nosotros cuando vamos a una zona, vamos a ponerla todo lo bien que podamos. ¿Perfecta? Seguro que no, porque la perfección no existe y siempre habrá cosas, pero lo máximo sí, vamos a, y eso lo vamos a hacer así. Esta obra tenía que haber terminado en el mes de octubre, finales de octubre, y llevamos un mes de retraso, pero ya expliqué que es que se ha ampliado el periodo de ejecución de los planes provinciales. Y tiene, bueno, y podría terminar en diciembre o en marzo, pero nosotros sí hemos hablado a la empresa adjudicataria que tenía un periodo de ejecución y que nosotros queremos que, aún pudiendo, que cumpla con ese periodo de ejecución. Entonces, yo supongo ya que para antes de final de año estará resuelto y ojalá así sea, pero bueno, ahora si quiere con las preguntas sí hay que entrar en más detalle. Ahora, nos fuimos a la Barriada de Andalucía, y como digo, no son pocas las actuaciones las que acabo de decir. Nos fuimos al Polletón, sí. Nos fuimos al Ministro Fernández, que es verdad que esas plataformas son de los dolores de barriga, pero escucha, yo ya la última vez que estuve, digo, vamos a tardar lo que no hay en los escritos, pero cuando esté, bueno, hemos recuperado un espacio espectacular, en una zona además extraordinaria, que estamos ahora también haciendo la pavimentación de los aparcamientos. En fin, que yo creo que este equipo de gobierno y la alcaldesa, hemos tenido mucha sensibilidad con barrios que hemos entendido que los detallitos estaban mal cuidados y tanto que a veces ya se han vuelto problemas estructurales y es cuando hemos intervenido en la ladera con lo también con el tema del agua que teníamos que poner digamos regularlo, ¿no?, para que el servicio no hubiera problemas en su prestación. Y vamos a actuar también en las plazas públicas de allí y van a quedar bastante bien, en fin, yo creo, misión rescate, hemos puesto, bueno, ese parque infantil que está teniendo un éxito extraordinario, de verdad, hay cosas que, yo lo digo, que cuando tú ves que la gente las disfruta, nos pasó como la Plaza del Petaquero, es que son actuaciones que la gente luego nos acostumbramos y nos parece que llevan ahí toda la vida. Y en los 6 años que llevamos en el gobierno municipal se han actuado en muchas zonas, todo lo que es el paseo del río, que quedan, por supuesto. Por supuesto, pero yo creo que en 6 años hemos actuado en lo que al menos 15 o 20 no se hacían. Y bueno, esa es nuestra idea. Yo a esta persona de la Barriada de Andalucía, más que la pregunta genérica, si no tiene problema, si es que ha visto una zona concreta, una actuación específica que mejora, que nos llame, que pida cita con el concejal y que nos lo traslade, porque si nosotros la vemos posible, la vamos a hacer. Porque yo creo que la Barriada de Andalucía se le dio un repasito, más o menos, que ha quedado medio que, pero puede haber cosas que son mejorables, pues mira, y a lo mejor son asumibles, porque no son grandes, digamos, inversiones, lo valoramos y lo hacemos. Más cuestiones, nos vamos ahora hasta el pabellón. Un oyente pregunta por el bar del pabellón y dice que por qué no está abierto. Comenta que son muchos los jóvenes que frecuentan la zona y que a veces pues necesitan algún refrigerio y propone pues que se abra algún tipo de kiosco. Pues mira, no, allí se va a licitar. También esto muchas veces la gente piensa que el ayuntamiento ante las adjudicaciones es que yo lo de las leyes me callo porque estoy obligada a cumplirlas y hacerlas cumplir, así que casi nada. Pero bueno, resulta que nosotros, todo lo que el ayuntamiento, porque hay gente que te pregunta, por ejemplo, el ministro Fernando Ordóñez, que también a lo mejor ya que no están escuchando mucha gente, me preguntaban lo que había allí, que vamos, lo que había un kiosco hace muchísimo tiempo, se va a abrir, y yo le decía, mira, lo que hagamos, si lo vamos a abrir, lo vamos a tener que licitar. En este caso, igual, el bar del pabellón, tenemos que licitarlo. Y ustedes, como siempre, como en la emisora, ¿no?, de Ubrique, daremos cuenta e informaremos para que el que esté interesado se pueda presentar a esa licitación. Y el bar del pabellón lo vamos a licitar. Tuvimos que hacer una reparación por la cubierta que daba humedades y se hizo. Luego en pandemia vino. Pudimos albergar ahí a una mujer que tenía ciertos problemas y que en pandemia estuvo viviendo ahí, bueno, quedándose provisionalmente ahí. Ha pasado todo esto y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hemos licitado? Porque tenemos los servicios de contratación con el plan Invierte. Es que en marzo, vuelvo a insistir, entraron 800.000 euros al Ayuntamiento de Ubrique de la Diputación. Que de la Junta vendrán alguna cosa. Yo siempre reconozco lo que dan. Pero es que nos dieron 800.000 euros y eso es una cuantía económica que para moverla necesitan muchos expedientes administrativos. Entonces, desde marzo en adelante, los servicios de contratación del ayuntamiento están volcados en eso, porque además tenemos nuestros plazos, que como explicaba, noviembre teníamos que tener la adjudicación. Ahora, respiraremos un poco y ahora retomaremos todos esos asuntos pendientes, que son unos cuantos, pero yo no voy a recordar alguno para que no haya más presión. Pero uno de ellos es la licitación del bar del pabellón, que espero que de aquí a poco podamos, porque eso es hacer un pliego. Además, tenemos el anterior que nos sirve de base a actualizarlo y sacarlo. Así que estoy de acuerdo en que mientras antes pueda hacer, pues, y de salida también a una persona que pueda vivir de eso y el servicio que aporta a todos los usuarios de las instalaciones deportivas. Claro. Venga, más cuestiones. Vamos con otros asuntos. Dice, quería pedirle a la alcaldesa y a la concejala de deportes que no dejen de la mano el club de natación. Dice que está en un sitio, lo denomina este oyente tercermundista, y que hagan todo lo posible por el club de natación. Yo, de verdad, mira, yo me creo que soy de las que piensan que las buenas relaciones se tienen que tener siempre. Y es verdad que lo que no se puede es presionar. Y lo que hay que reconocer es el trabajo que se hace. El club de natación tiene pendiente el que el ayuntamiento le pueda ofrecer un local. Pero cuando tú un local tiene que ser en el edificio de la piscina, cuando tiene que ser para una determinada característica y tú no lo tienes, no se trata de la voluntad política. Se trata de que la imposibilidad física. Entonces, sabiendo lo que quiere el club de natación, nosotros estamos trabajando para ver dónde está la solución. El espacio que es que no sé el término que has utilizado. Tercermundista se le enseñó a ellos. Es lo único que teníamos disponible para que pudieran meter al menos los archivos, en fin, sus papeles. Mm. Y ellos estuvieron conformes. Yo no, es decir, yo le ofrecí lo que había. ¿Les resuelve sus problemas? No. El club de natación ha sido de los últimos colectivos que este ayuntamiento ha tenido demanda de local. Y ya, aunque sea tercermundista, medianamente lo que ha estado en mis manos yo lo he aportado con la concejala de deporte. Y seguimos trabajando para darle una respuesta definitiva. Pero no se trata de voluntad política. Yo creo que a veces tenemos que mirar un poco más allá, ¿eh? Se trata de que si yo te he ayudado hasta donde he podido, y si tú, porque dices, es que hay un local que está libre. Sí, es que es verdad que donde estaba Preformación 94, parecía que la íbamos a movilizar a otro espacio, y parece que no. Es decir, que la Preformación que estaba antes, que Preformación 94 es la primera vez que tiene un local, bueno, desde, bueno, la primera vez no, porque Preformación creo que tuvo oportunidad de otros gobiernos, no ha sido, en fin, es que a veces los colectivos, en función de los que gobernaban, es para tirar un hilito, ¿eh? Pero bueno, Preformación se le dio ese local con un convenio de cesión, y es de Preformación, que todavía no han iniciado allí la actividad, que al final se van a querer quedar allí. Pues mira, es que no tengo espacio, porque si lo tengo libre, bueno, pues todo es defenderlo. Yo creo que el club de natación es su sitio, pero si no tengo allí, bueno, en definitiva, sabiendo de esas necesidades que tiene el colectivo, nosotros no lo vamos a dejar de la mano, vamos a seguir trabajando para darle una respuesta, pero no puede, porque en el otro programa también me salió de nuevo. Ajá, vale. Entonces lo que no puede ser, como si esto tuviera una solución inminente ya. De verdad, así que agradezco al club su tarea, bueno, pues todo lo que desarrolla en nuestro municipio, y yo creo que nosotros estamos demostrando que queremos aportar respuesta a sus necesidades. Ajá. Y seguiremos trabajando en ello. Sí que es verdad que hay veces que las preguntas son recurrentes, que salen de una vez para otra. Sí, es que me acuerdo que la otra vez también salió, creo recordar. Nosotros las hacemos todas. Sí que es verdad que a veces las preguntas no las formulamos tal cual el oyente la escribe en WhatsApp, porque a veces es difícil de entenderla y la resumimos. Pero están todas hechas, y quien quiera comprobarlo pues puede escuchar los podcasts que publicamos después. Vale. Lo digo porque ha habido dudas sobre algunas preguntas que hemos hecho o no. Uh-huh. Y sí que todas están hechas, y simplemente mirar el podcast y comprobar el minutaje y ver si la pregunta se ha formulado. Sí, como tú dices, a lo mejor lo que no se da no es la exposición que el vecino o vecina... Digo eso también por ahí. Calle Jilguero. Dice que hay una casa vieja que se le está cayendo parte de la pared. Dice que la calle está toda llena de restos, de escombros, y a ver si puede mandar a alguien a recogerlo y avisar a los dueños, que sepan que la vivienda está en mal estado. Calle Jilguero. Bueno, pues sí, vamos a mandar a los servicios técnicos para que hagan un informe, y si hay que hacer una orden de ejecución, se haga. Yo en eso sí quisiera también, en breve, me da mucha... Bueno, me pone las pilas cuando escucho ciertas críticas que me sorprenden, ¿no? Entonces, decir que este equipo de gobierno tiene dejado el casco antiguo porque están cayéndose las casas, es que el ayuntamiento no tiene ninguna casa en el casco antiguo, ¿eh? Y nosotros hemos hecho múltiples mejoras de embellecimiento del casco antiguo y tenemos algunas previstas. Y mira, y las casas son de sus titulares. Yo lo que me ofrezco, cuando hay gente que la casa no le interesa, no, pues bueno, aquí está el ayuntamiento por si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Pero que el ayuntamiento no mantiene las casas, ni es responsable del estado de las viviendas. Y que somos los únicos que le ayudamos a los afectados cuando esas viviendas dan problemas, pues también. Lo que pasa que, repito, en un acto de preocupación y de empatía con el vecino, no que sea nuestra responsabilidad, ¿eh? Es que en esto hay muchas veces que se dicen mensajes muy perversos. Y yo, como digo, yo asumo todo lo que es mi responsabilidad, pero lo que no es mío, no me gusta que me la echen sobre los hombros, ¿eh? Dirá otra cosa, que bueno, es que la alcaldesa podría hacer algo más. Bueno, algo más decirle al vecino, pelearme, en vez de el afectado, pelearme yo, ¿no? Porque otra cosa no se ve. Entonces, yo sí, y he utilizado esta pregunta para exponer esta situación. Uh-huh. Y mandaré a los servicios técnicos para que vayan a verlo, porque sí que es verdad que también aprovechamos esto para decir que nosotros valoramos los peligros, digamos, de derribo, de daños a terceros. Entonces, cuando el ayuntamiento se actúa para decirle al propietario, a la propiedad, que tiene que tomar medidas. Y si no las toma, bueno, hay un expediente ya administrativo en ese sentido, ¿vale? Sí, que es verdad que el oyente lo ha planteado bien, porque ha dicho recogerlo, sí, y avisar a los dueños de que es un peligro. Perfectamente lo ha planteado. Por eso digo que es una pregunta muy bien estructurada, porque es como se trabaja, y aprovecho para explicarlo para el resto de la gente. Vale. Luego otro oyente que sabe cuándo va a llegar internet a la avenida Sierra de Ubrique, dice que no tiene internet en su casa. Bueno, no sé, la verdad, allá abajo, bueno, yo vivo por la Nueva Vega allá y no sé exactamente a qué servicio de internet se refiere. Claro, si es algo... Pero bueno, todos esos servicios son empresas exactamente instaladoras, con lo cual lo que debería preguntarle si está interesado en un servicio específico de alguien, pues llamar y preguntar. No sé exactamente a lo que se refiere, allá hay internet si se contrata. Claro. Un oyente comenta que hay dos árboles en la plaza del Petaquero, dice que él lo ve con peligro de caída. Lo dijimos ya en el programa anterior, sí, también. Pues tiene mucho peso y es una zona muy frecuentada por niños. Sí, bueno, como entenderá, ya digo que hay cosas que, lo que pasa es que eso no deja de extenderse, ¿no? Como es normal, a lo mejor hoy no lo dice un vecino, mañana lo ve otro y no llega. Decir con respecto a eso, en el momento en que nos hablan de seguridad, yo es que cuando me dicen hay un peligro, es cuando... en todos los aspectos, ¿no? Dices tú, hay que valorarlo con carácter inmediato. Nos llegó lo de los árboles, una opinión particular, y mandamos a quien se encarga, ¿no? Los expertos, por tanto, profesionales de parques y jardines, evaluaron, aunque sean frondosos, como digo, no tienen las copas, gran peso y, por tanto, riesgo, que se evaluó. Podará en los momentos que corresponda y que no hay peligro de caída, ¿eh? Vale. Más cuestiones, dice un oyente, quiere saber si se va a retomar la gala del deporte que se hizo en 2019. Ahí le estamos también, estamos dando una vuelta a ver cómo hacemos. Yo creo que, bueno, y en el ámbito deportivo, madre mía, felicito con carácter general a los grandes deportistas, a los clubes deportivos con los resultados que han tenido y también en un periodo tan difícil como este de la pandemia. Pero sí queremos, a lo mejor, bueno, al final reconocer el deporte en Ubrique, sí queremos hacer algún tipo de acto conmemorativo, de reconocimiento. No sé si será igual o similar a esa última gala que hicimos, que a mí la verdad que me gustó el formato, pero queremos quizás hacer algo más amplio. Ahí estamos viendo un poco cómo, pero sí, lo estamos valorando. Vale. Y dice un oyente, gustaría saber si es verdad lo que me he enterado, dice, si se van a techar y arreglar las pistas de pádel. Bueno, nosotros tenemos me he enterado, qué gracia, todo el arte. Mira, nosotros en el plan invierte hay una actuación por 110.000 euros, si no, vamos, estoy casi segura que es la cifra. Pues porque la moldicita se ha quedado desierta, vamos a tener que hacer una modificación de proyecto, que es la cubrición de dos pistas de pádel y la de tenis. Y bueno, ahí había opiniones, ¿no? Porque es que las cubiertas, en función de cómo las diseñe, pues porque había los servicios técnicos nos decían, bueno, es que eso te falta el doble, ¿no? Pero claro, porque no pones la base para tener los menos pilares, digamos, para entendernos y quede mejor, más bonito. Pero bueno, yo creo que hablando en el ámbito deportivo, una cubierta que no sea desde luego una porquería, pero que cumpla su función, ¿no? Que no estamos hablando de montar una carpa con aspecto ya también de diseño o ornamental. Y en fin, es cierto que tenemos uno de los proyectos del Invierte es ese, con 110.000 euros, se ha quedado ahora desierto, y es verdad que no se hizo el proyecto, digamos, más bonito, para entenderlo, ¿vale? De hecho, mira, es que cuando se quedó desierto, no estábamos licitando y faltaba un día, y vi al alcalde de Grazalema que ponía en redes que habían licitado, que iban a hacer una pista de pádel y que la van a cubrir en uno de los proyectos, y leí 80.000 euros. Y una inversión de 80.000 euros, yo no sé si era con el plan, ya lo que no recuerdo de dónde era, si era Invierte, Inver, y lo llamé. Yo, mira, Carlos, ¿qué tenemos en Ubrique? Felicitándose que hoy es el último día, nos ha presentado empresa, y cuánto salen por cubrir, y bueno, me daba el dato, 40 o 50 mil euros. Pero claro, vuelvo a insistir que depende del diseño. Entonces hemos trabajado con una empresa también local que ha estado viendo la viabilidad de esa cubrición, y yo espero, vamos, que de aquí a poco podamos estar adjudicando la misma. Así que sí, es cierto lo que se ha enterado por ahí. Vale. Dice, me gustaría saber cómo se puede solicitar cita con alcaldía. Llamando al ayuntamiento y allí le indicarán cómo. Vamos, para aquí es la secretaria de alcaldía la que toma nota de las citas pendientes. Tiene abierta la agenda de atención al. Sí, sí, sí. ¿No? Lo que pasa que eso es lo que iba a decir. Mira, son días que están siendo, retomando toda la actividad. Yo estoy teniendo muy limitados los días de atención y más haciendo presencial. Siendo presencial se recorta, lo notas tú antes en el teléfono, no sé si también, volvemos a decir, por sistema más frío de comunicación, al final era menos tiempo que cuando una gente una vez se sienta en el despacho, yo voy calculando un poco, lo que no quiero darle como si fuera un médico, ¿no? No te voy a dar 3 minutos, sino hombre, un tiempo que te dé tiempo a exponerme lo que tú me quieras transmitir, a poder trabajarlo, valorarlo inicialmente, y entonces eso me limita que a lo mejor en una mañana que te dejas completamente para atención a la ciudadanía, pues a lo mejor estás hablando de 6 o 7 personas. Y si en una semana te tiras viajando, como esta, por ejemplo, que me he tirado entre el lunes con aquí en Ubrique, pero con reuniones como el de Abra, ayer en Fomento, pues claro, te vas quedando sin días para poder atender. Pero bueno, si es porque no ha tenido respuesta, que insista, mira, igual que se llama al ayuntamiento, se dice que se quiere una cita con la alcaldesa, y si ve que pasa un tiempo y no tiene respuesta, pues que vuelva a llamar. Y por último, lo que siempre digo, Yo intento derivar a los vecinos y vecinas por esto que digo, que me angustia mucho la agenda, y eso significa que hay un trabajo intenso, que no se pueden imaginar en la de reuniones que estamos convocados los alcaldes y alcaldesas, y a las que me puedo quitar no voy, me quedo siempre en Ubrique, pero es verdad que el tiempo, y me angustia mucho cuando veo que tengo ahí gente esperando y que no veo el momento de atenderlo. Entonces derivo muchas veces en una primera cita a la concejala o al concejal de la materia para que pueda adelantar el trabajo y luego pues ya vernos si hace falta. Vale, más cuestiones. Dice, un oyente quiere saber si tiene previsto arreglar el camino de Benoca, que está en mal estado. Camino de Benoca, hicimos una inversión allí antes de la pandemia y no tengo previsto hacer nada más. Peñón de Elía, los vehículos dice que pasan a contramano, que es constante además, y quiere, bueno, pues comentar que también hay desprendimientos y ratas en la zona del Peñón de Elía. Sí, bueno, las ratas vuelvo a también aprovechar. Rata, cucaracha, todo, bueno, tipo de insectos y de alimañas no molestas y tal, a llamar al ayuntamiento y se le da parte a la empresa que tiene contratado el servicio, que va relativamente rápido, ¿eh? Y los desprendimientos, bueno, entiendo, no es una titularidad municipal, sí, veremos si hay algún riesgo específico para comunicarlo a los propietarios por si tienen que tomar alguna medida, y yo creo que se corrigió había como una piedra, cayó una de las veces. En fin, y se estuvo hablando y algo se hizo, lo que no sé si estará otra vez moviéndose con las lluvias y demás. También nuestros terrenos ahora de tanta sequía y las lluvias intensas, que menos mal que no ha venido todo lo fuerte que en un principio daban, pero es verdad que nuestros terrenos provocan desprendimiento al menos pequeño, y lo vemos ahora, lo de contramano, no sé. Los vehículos pasan a contramano, es lo que pone, no sé, la... Yo eso, vale. Pero bueno. Luego, otro oyente, en la zona del río, del pabellón, lo que es el camino del río, quiere saber si desinfectan. Dice que aquella zona es utilizada como pipicán y que, bueno, sabe que barre, pero no quiere saber si desinfectan lo que es el espacio. Bueno, nosotros desinfectamos y limpiamos la valla como la tenemos que hacer, en función de los protocolos que tenemos, cumpliendo la normativa, y hacemos lo que se nos obliga, ¿no? Y tenemos que hacer. Luego, sí que es verdad que las veces anteriores han salido preguntas relacionadas con lo que denomina el oyente como talleres ilegales de inmigrantes, y vuelven de nuevo a surgir esta pregunta, ¿no? Si desde alcaldía se puede hacer algo al respecto. Que me imagino que será el mismo, porque como sean distintas personas, ya desde luego empieza uno a darle vuelta a la cabeza, ¿no? Insisto, toda la competencia de trabajo la tiene trabajo en inspección, y que comunique o que vuelva a insistir o que pida cita conmigo, con la concejala de personal, que nos dé algún indicativo. A mí no me consta que haya talleres clandestinos, de verdad que es algo que no, vamos, y yo me relaciono con muchísima gente en el pueblo y a mí no me llega eso. No se puede ser que se nos escape algo. Noticias vemos todos los días por todos lados, incluso por nuestra comarca, es decir, que puede ser, pues a lo mejor, o por desgracia sería el caso, pero que si tenemos conocimiento, por favor, que llamemos a la inspección de trabajo, que hagamos algo. Y otra persona a nivel particular quiere dar las gracias a la alcaldesa por la ayuda prestada. No, después, si quiere, pues damos nombre y apellido, porque la antena no lo vamos a dar. Muchas gracias. Pero sí que quiere dar ese agradecimiento, ¿no? Vale. Y nada más, de momento ya no hay más preguntas que se nos acumulen, una 18, ¿qué más nos quedaba antes de concluir y por despedir? Qué bien. Mira, pues te comento un poquito lo que son los objetivos próximos que tenemos. Además de ello, yo creo que algo importante, porque estamos trabajando los presupuestos municipales, ¿vale? Ya en el programa anterior, yo recordaba que expliqué que le íbamos a mandar el borrado a los grupos municipales, y bueno, estamos viendo ahí el diseño definitivo. También creo recordar, que ya no sé si lo conté en los micrófonos, habíamos tenido una reunión de trabajo con respecto al canon del agua. El canon de mejora, que se le llama, que es el canon que el ayuntamiento, que no la Junta de Andalucía, porque hay dos tipos de canon. Uno se dirige a la Junta de Andalucía, que es la ley de agua, la que te obliga, y luego está el canon de mejora municipal, que es aquellas inversiones en agua que hace el propio ayuntamiento y que en un número de años es como un préstamo, ¿vale? En un número de años tú ejecutas esas obras de agua y se lo repercutes a los usuarios, porque todas las obras de agua, todo el servicio de agua, la ley nos obliga y a la Unión Europea, a todos los países, tienen que ser, digamos, transferidos y compensados por los usuarios del servicio. Entonces, en el Ayuntamiento de Ubrique, pues el canon actual, no recuerdo si era de 20 años o algo así, con una inversión, un volumen de inversión bastante considerable, y se terminaba ahora en diciembre de este año. Con lo cual ese pequeño importe en la factura de agua pues terminaría en diciembre. Y espero a ver si soy capaz de transmitir toda la información para que se me entienda. Entonces nosotros estuvimos evaluando, tenemos un montón de déficit de obras de agua, y yo estoy seguro que los oyentes de Radio Ubrique podrán llevarle a dos o tres ejemplos. Y no, lo decía, no sé si es el periodo de amortización de esas obras cuando se hicieron, que están coincidiendo y se nos están reventando las tuberías, si es por no tener red separativa, que entonces el agua de lluvia también entra, digamos, por las redes de saneamiento y pueden provocar el caudal por rotura de las tuberías, en fin, por lo que sea, es verdad que estamos teniendo muchas incidencias con roturas de tuberías de agua. Entonces, debido a ese volumen considerable, estuvimos planteando un nuevo canon, de manera que estaba valorado en torno al millón y pico, y bueno, eso significaría que pues la gente lo que no tendría es esa pequeña bajada, sino que seguiría pagando lo mismo para abordar las obras nuevas. Y eso lo estuvimos compartiendo con los portavoces de los grupos. Yo creo que ya rápidamente se pronunciaron ellos, que estábamos pensando que subía el agua, no sé qué. Mira, yo se lo dije a los compañeros concejales y concejalas. A mí me queda seguro hasta 2023. ¿Eh? Algunos me están echando ya como si estuviéramos ahí. Que, insisto, no. Es 6 años y en 2023 las elecciones municipales. Y yo, de verdad, mi interés, como le dije porque yo me de verdad, y me tuve que disculpar, ¿no? Porque me enfadé con los grupos y con determinadas personas, porque creo que no es la manera de trabajar. Yo, cada vez me demuestran más, algunos de ellos, no todos, por fortuna, que a veces las reuniones de trabajo solo sirven para que ellos saquen una información extractada y te revienten un trabajo que no está culminado. Porque tú con ellos valoras. Yo cuando a los portavoces les doy información, todavía la decisión no está adoptada y quiero escucharles. Y a veces pues molesta que utilicen esa información para posicionarse en algo que no está terminado, ¿no? Y entonces, pues claro, yo se lo decía a ellos que el problema está porque nosotros desde que entramos en el 2015, bueno, se lo he dicho al concejal de agua que vamos a sacar datos, las obras que hemos hecho en materia de agua directamente del ayuntamiento con los planes que afortunadamente hemos tenido de diputación han sido muy considerables. Nosotros hemos invertido mucho en tuberías y en obras que no se ven, aunque la mayoría de ellas ha resuelto problemas de vecinos y vecinas, que también es importante para nosotros. Entonces vamos a sacar ese dato. Y yo se lo decía a ellos, digo, si esto es para resolver la demanda, porque cuando ubrique el que gobierna, tú vas viendo que va reventando de allí, de aquella zona, una tubería, de aquí otra. El problema es cuando el ayuntamiento no tenga capacidad para atender una situación que se estaba extendiendo, digo, y entonces para poner un instrumento para el que gobierne, para el que le toque, pueda seguir actuando para que no haya problema y demás. Pero después de esa actitud y tal, pues mira, se lo dije a los concejales y concejalas, nosotros estamos en 2023, vamos a seguir haciendo como hemos venido trabajando, que en definitiva busca con nuestro trabajo las inversiones para poder afrontar las obras de agua, y así vamos a seguir. El canon ya se culmina ahora en diciembre y ahí lo vamos a dejar. ¿No se va a renovar entonces? No. Yo en este mandato no, porque no, ya te digo, porque a mí no me supone, yo sé cómo trabajo y yo sé lo que puede faltar en un año y medio. Si otros que pudieran estar posteriormente, su manera de evaluar una situación generalizada y un problema para los ubriqueños y ubriqueñas es esa, pues mira, intentan ganar decir, pues mira, andullo. Cuando llegue 2023, si la situación se explota, pues yo te lo advertí, te lo avisé, y tú lo que hiciste es irte a los medios de comunicación a reventar una historia que no me parece. Y ya está, yo voy a intentar de, bueno, lo tengo muy claro, tengo ya las previsiones de las obras próximas que vamos a hacer, y bueno, ya está, vamos a ir trabajando como venimos trabajando. Ten en cuenta que eso, la gente estaba pagando este canon, creo que 0,27 por metro cúbico consumido, y nosotros estábamos planteando de 0,21 al menos los dos primeros años, y bueno, la gente estaba pagando un canon que nosotros no hemos gestionado, que eso se gastó en su día, ya te digo, cuando se tuvo, es que es normal, es que la ley te permite estas cosas porque cuando el servicio de agua necesita de infraestructura, cuesta mucho, son de los servicios, como digo yo, más caros. Y claro, los ayuntamientos te puedes ver incapacitado de poder reaccionar ante esas situaciones, y es un instrumento que está. Yo creo que era un momento de valorarlo, porque bajábamos un poco el canon. Nosotros la subida la hemos llevado en el Consejo de Administración, la propuesta, al mínimo posible. Y bueno, pero si tú crees que estás compartiendo para resolver un problema del ayuntamiento, de la corporación, para esté quien esté. Y yo estas cosas creo que yo tengo que empezar a aprender. De verdad, porque teniendo mayoría absoluta desde 2015 hasta ahora, 6 años, yo siempre le he tenido mucho respeto, que se lo voy a seguir teniendo, faltaría, a los distintos grupos municipales, pero ya también te vas cansando de que siempre el uso de la información sea, yo como estas últimas valoraciones de la pandemia, otra vez que si los concejales escondidos y ellos diciéndonos lo que teníamos que hacer, no, yo de verdad, las juntas de portavoces, todas esas estaban grabadas, yo no voy a sacar las juntas de portavoces, pero ellos saben quiénes hablaban en esa reunión. Y saben perfectamente quiénes proponían en esa reunión. Y si el del PEA, el del PP, el del Ciudadano hubiera dicho algo distinto o nuevo a cuando nosotros hablábamos, que era los que hablábamos, se lo reconocería. Porque soy una mujer educada. Y siempre que alguien me aporta algo, se lo reconozco. Para luego decirle gracias, porque has permitido que haga algo bien. Y mi objetivo es ese, y mi fin es ese. Ahora, cuando ve que esto es contar, vamos a dejar medias verdades, por no decir una palabra más, pues mira, yo es que, ¿qué necesidad tengo? ¿Yo voy a atender a mis vecinos? Sí. ¿Sus problemas? Sí. Y si en el 2023 están explotando todas las tuberías de Ubrique, pues bueno, ya vuelvo a insistir, el que esté, vea si hay que ir a un canon nuevo, ve el que le toque, que ojalá sea nosotros, ¿no? Que esto no sea dicho, pero bueno, al que le toque, que es verdad que es ese concepto, ¿eh? Sí que es verdad que en estos últimos años se han estado utilizando los distintos planes que han llegado por parte de la Diputación, claro. De hecho, los planes provinciales, no sé si también ha habido algo del Invierte ahí que se destinó también a mejoras de infraestructuras en agua. Hombre. Y se ha buscado pues esas vías de financiación. Y a partir de ahora entonces, cuando no se va a contar con ese canon de mejora para posible, pues se tendrá que recurrir a lo que se ha recurrido. Claro, que en vez de destinarlo a un parque infantil, a verlo de una calle, a una... Pues arreglar tuberías que no se ven que están ocultas. Exactamente. Y encima levantar la calle. Así es. Y yo, mira, igual que una de las obras de agua que a mí me encantaría, que lo estuve valorando también cuando la reunión con los compañeros para decidir ya que lo del canon, y por ejemplo el saneamiento y del carril Caldereto, pero eso no me lo tiene que decir ningún portavoz. Yo tuve una reunión en la Ermita San Pedro para cuando íbamos a pavimentar y a mejorar todo lo que era la conexión, que teníamos que hacerlo con, bueno, costaba mucho, porque claro, es una única vía de circulación. y los vecinos igual íbamos a provocar muchas molestias y tal, pero pudimos hacerlo medianamente bien, ellos tuvieron paciencia y todo terminó bien. Y en aquella reunión, que además fue, como siempre hacemos, convocar a los vecinos antes de las actuaciones, y nos trasladaron esa mejora de agua. A mí es una de las actuaciones que más me gustaría poder atender, porque es de las primeras que me pusieron sobre la mesa, pero de las más complicadas. No solo, no por el importe, que no sé exactamente, que se lo dije al concejal, que habrá que tener los números, sino porque estamos hablando de las molestias, de la celeridad de la obra, y claro, lo que comentaba, tiene ejemplo de que al final te metes en algo para resolver un problema y hasta que lo terminas, pues claro, pasa el tiempo y la gente al final se molesta contigo. Yo, de todas formas, en eso tampoco aprenderé. Siempre que pueda resolver un problema, me tiro de cabeza. Aunque luego me lleve el rapapolvo porque no se hace todo lo bien o porque van más lento. Pero entonces, ¿para qué estamos, no? Y ya está, esto es así y encantada de poder decirlo, también hacerlo. Claro. Bueno, pues ahí queda esa novedad, ¿no?, que nos explicaba al final, en la recta final del Cosa de Todo, ¿no? No se va a renovar ese canon de mejora, como en principio iba a tener la intención desde el gobierno local, que era una intención, se trasladó a la Junta de Portavoces, se hizo público y al final pues se da marcha atrás, ¿no?, en esa intención, y se queda, bueno, pues sin el canon de mejora, eso repercutirá. Sí, y termino ya, y bueno, y sí, en esas que no vengan ahora, es decir, endeudarnos o no endeudarnos, yo sufrí mucho, Rocío, en la época de la oposición, no pasa nada, ¿no?, pero se me achacaron, y aquellos que lo hicieron me lo reconocieron posteriormente, que si el ayuntamiento endeudado no sé qué, no venga ahora a decirme a la gente que la capacidad económica de este equipo de gobierno no la ha tenido en años anteriores, y a los datos me voy. Otra cosa que tú digas, mejor o peor, es los superávit que nosotros hemos generado y reinvertido en nuestro municipio, además adquiriendo patrimonio municipal, que hacía años que el ayuntamiento no aumentaba ese patrimonio propio, la bajada de deuda. Dices que está bajando, tiene margen para endeudarse. Claro que sí, me endeudaré cuando esté más oportuno. Pero yo soy la que está bajando con diferencia, porque hay algunos que decían que bajaban la deuda, entraron de alcalde en el 2011 y en el 2015 había más deuda. Que también están esos datos, como digo, que eso no es una opinión, es un dato. Y bueno, nosotros, yo sé que hay capacidad para endeudarse, que en el caso de una necesidad como esta, pues en vez del canon tiene que ser un préstamo, pues mira, lo mejor, por eso te digo que hay márgenes para que le toque valorar la situación en su momento, tome la mejor decisión que entienda oportuna. Y sin subir los impuestos, las tasas, obligado a subir lo que es sube el servicio, porque estamos obligados, por desgracia, y luego también en la pandemia, que yo creo que hemos demostrado la empatía también económica, sobre todo con los bares, que es donde teníamos nosotros las tasas municipales de ocupación de vía pública, que era más razonable, con subvenciones también que sacamos a todos los comercios, en fin, que yo creo que en eso también hay que ponerlo en valor. Una y media, nos quedamos sin tiempo. Javier Gómez, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a todos los participantes. Despedimos el espacio por hoy, despedimos la mañana y enseguida los servicios informativos de Radio Brique. Gracias por su atención, hasta mañana.